porque maté tu orgullo. Yo nunca quise hacerte mal, pero el error fue tuyo. Ya se ha ocupado tu lugar. No vuelvas más, te pido. Estoy tratando de olvidar y desde hoy lo he decidido. ¿Y qué esperabas si en tan poco tiempo de vivir conmigo solo sentimientos me dabas continuos? Hoy te das cuenta de eso, que yo por eso no te he querido. No vengas con reproches, que al fin de cuentas no nos convino. Te dejo en plena libertad de recorrer el mundo. Aquí no queda más amor, solo un dolor. Poco tiempo de vivir conmigo, solo palabras y no sentimientos me dabas continuos. Hoy te das cuenta de eso, que yo por eso no te he querido. No vengas con reproches, que al fin de cuentas no nos convino.